sé a ustedes, pero a mí me pone de muy buen rollo esta música, ¿no? Me recuerda a mis momentos más infantiles, porque me suena ¿a qué? A un bonito cómic, a una bonita película, a unos bonitos dibujos animados, los de Superman. Y para hablar de él, de este superhéroe, de este cómic, están con nosotros los miembros de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo, Miguel Gómez Gol y Ángel García Nieto. Hola a los dos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silva, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel. Buenas tardes. Hola, Ángel, ¿qué tal? Esta es la parte que controlas tú más, ¿no? De las que más te gustan, ¿no, Ángel? Bueno, sí, la verdad es que el tema superheroico más o menos he picoteado un poco de todo, la verdad. Y a mí me recuerda, nada, a mi infancia, bueno, no sé. Miguel, nosotros que somos más mayores, ¿tú ya cuando viste la primera película de Superman ya esto ya te pillaba un poco? No, bueno, o sea, es que Superman es muy viejo ya, ¿eh? Podría ser ya el abuelo de todos nosotros. A mí también me recuerda a mi infancia, vamos, de los primeros TVs que conocí. Y las primeras películas que yo vi de Superman, que eran adaptaciones de la tele y tal, eran súper cutres, porque ahí el pobre Superman, pues imagínate, los años 60 o 70 por ahí, pues no había los efectos que tenemos ahora y se notaba que le bajaban con una grúa para volar y ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente nada que ver con la película de Superman que creo que van a estrenar ahora en junio, que sí. Ya con todos estos adelantos, pues supongo que ahí deberíamos hacer de todo con el hiperrealismo al que nos tiene acostumbrados. Bueno, sí, Hollywood en los últimos tiempos, ¿no? Seguramente, aunque dentro de 15 o 20 años también parecerá algo cutre, seguramente las nuevas generaciones, porque dirán, madre mía, ahí en 2D, qué cosa más cutre, sí. Y ese Superman ahí que... Pero bueno, es un superhéroe atípico, ¿no? Porque casi todos se disfrazan para ser superhéroes y él se disfraza para ser una persona normal y corriente. Así es, sí, ese es su cara, ya lo comentamos la otra vez. Repetimos programa de Superman, pues porque pensamos que es un personaje que se lo merece. Y que, pues esto, con esta película que viene ahora, se volverá a poner de actualidad, ¿no? Yo solo quería dar unas notas como introducción, ahora acabará que Ángel nos deslumbre con su sabiduría superheroica. Pues recordar que esto, el personaje de Superman, es un personaje de compañía, y con esto me explico, ¿no? Muchos cómics se pueden llamar que son de autor, que eso es un solo autor el que hace el guión, el dibujo, lo colorea, como muchos dos autores, ¿no? Y estos personajes de superhéroes, tanto de la DC como Superman, que es Detective Comics, como los de la Marvel, que son estos de Spider-Man y los Vengadores y todo lo demás, son TVOs que se hacen con un grupo de gente, un equipo, ¿no? O sea, ahí pues puedes tener un editor que ejerce como supervisor, que puede incluso plantear un argumento, un escritor, luego uno que hace los lápices, otro que lo entinta, otro que da el color, otro que pone los bocadillos y otro que pone la rotulación. Y todo este montaje, yo creo que aparte de para producir con rapidez, sacar TVOs pues cada 15 días, también elimina todo este debate sobre los derechos de autor, porque ya claro, realmente ninguno de los participantes puede reivindicar la autoría del personaje, ¿no? Y esto ya me da pie a la última anécdota que nos han contado, que ya por fin, ya comentamos la otra vez, que los autores de Superman, los originales Jerry Siegel y Joe Shuster, que habían perdido los derechos, y cuando salió la primera película esta de Christopher Reeve, este fue el pobre hombre que tuvo un mal final, ¿no? Sí, sí. Superman. Pues ahí les reconocieron los derechos y últimamente ha habido por lo visto una sentencia en la cual dicen que todos los aspectos del personaje anteriores a la muerte de Jerry Siegel y Joe Shuster pues pertenecen a sus herederos ya actualmente, y los posteriores ya a la DC, y por eso creo que ese es el motivo por lo cual le han quitado al pobre sus calzoncillos rojos tan característicos y una serie de detalles que tenía él de siempre, que ahora ya pues por lo visto no vamos a ver en la película esta nueva de Zack Snyder, creo que va a ser. ¿Qué detalles, no, Ángel? ¿Qué mal final tuvieron? Además, le reconocen los derechos cuando ya no están los autores, ¿no? Para poder disfrutar de ese dinerito que les habría venido muy bien años antes. Es una pena que se produzcan abortos como estos, como bien ha dicho vos, lo de quitar los calzoncillos, en fin, ese tipo de cosas. Ocurrió, bueno, hay cosas que ocurren por este tipo de motivos, como por ejemplo el hecho de que Superman volara, que lo hicieron prácticamente por la comodidad de los dibujantes. Es curioso que Superman era un super ser, pero que solamente saltaba y resultaba muy incómodo para dibujantes. este hecho y simplemente por eso le hicieron que volara. Uh-huh. Bueno, yo me gustaría hablar de 5 puntos y entre ellos las películas, que sé que Da Silva es fan. Sí. Y bueno, yo también tengo que reconocer que yo también le conocí por la película, aunque soy comiquero, pero es cierto que él, nuestra generación de treintañeros y cuarentones, prácticamente lo conocimos por ahí. Claro. Una anécdota, la primera película, si se puede llamar así, de una hora, fue Superman y los hombres topo en los años 40, por George Reeves, que fue el primer Superman que encarnó en la pantalla, que hizo después la serie animada. George Reeves también, por desgracia, tuvo un final triste, se suicidó. Y bueno, después, la verdad es que los personajes o los actores que han encarnado Superman no han tenido mucha suerte. No han tenido demasiada suerte, ¿no? Como pasó luego con Christopher Reeve, con las cuatro películas de Superman. Las más conocidas son la 1 y la 2, dirigidas por Richard Donner, que son las más destacables. Desde luego, las otras dos, bueno, son, se pueden llamar quizás ya más un subproducto, porque ya la Warner no tenía los derechos. Y bueno, fueron continuidad para intentar sacar dinero y no tuvieron demasiado éxito. Por último, Superman Returns es una película que intentó retomar esas dos primeras de Richard Donner. Fue una película bastante digna en todos los sentidos y lo único que no tuvo demasiado éxito en taquilla, y ese es el único pero que se le puede poner, que realmente no hubo continuidad por esa parte porque no sacó suficiente dinero. Y por último, la de Man of Steel, El Hombre de Acero, que se va a estrenar en junio de este año. Destacar aquí, los dos personajes más importantes son el director y el productor. El director es Zack Snyder, el director de 300, que es un mega éxito. Uh-huh. Y Christopher Nolan es el productor, el director de Batman, de la trilogía de Batman. Por lo tanto, bueno, los aficionados esperamos algo potente. Interesante. Uh-huh. Sí, bueno, luego hay 140 millones de dólares de presupuesto, o sea que dinero han echado bastante ahí, la verdad. Uh-huh. Bueno, luego los enemigos son también destacables en Superman. Que el enemigo más poderoso, entre comillas, sea un humano como es Lex Luthor, desde luego es digno de mención, porque, bueno, que quizá la inteligencia sea lo único que puede superar a la fuerza, en este caso, que sería Superman. Claro, curioso también eso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, luego en cuanto a los poderes, bueno, Superman le fueron creciendo los poderes de manera exponencial y, bueno, hasta que llegó la época de John Byrne, que le redujo bastante los poderes debido a que ya era prácticamente invulnerable y bueno, encontrarle enemigos era muy complicado. Luego, el tema de la kriptonita también es una cosa muy curiosa, que con lo famosa que es, fue un invento del serial de la radio. El locutor de la radio, bueno, algún guionista anónimo, evidentemente, inventó este producto que venía de un mineral, que venía de Krypton, que era lo que dañaba a Superman. En principio había la kriptonita verde, pero luego crearon más adelante la roja, dorada, bueno, otro tipo de kriptonitas que hacían otros efectos secundarios en Superman, como la roja que le vuelve malvado, por poner un ejemplo. Luego el plomo, que es el único mineral de la Tierra por el que no puede atravesar con sus rayos X Superman. Y bueno, luego sí me gustaría hablar sobre los cómics. Yo destacar los cómics más modernos que sí recomendaría para su lectura. A ver. Por ejemplo, la saga de Superman y Batman. Es curioso que destaque esto, pero la verdad es que me encantaron. Jeff Loeb es un guionista cinematográfico, por cierto, por ejemplo, de la serie de Perdidos, que, bueno, ha escrito tres de Superman, Batman, Poder Absoluto, Apocalipsis y Enemigos Públicos, que a mí desde luego me sorprendieron por su frescura, por darle al personaje pues un toque bastante actual. Y luego, con toque añejo, La Boda de Superman es digno de lectura. En toque moderno, Presidente Luthor, que llegue Presidente, el enemigo de número uno de Superman, es también digno de mención y curioso. Y bueno, por ejemplo, hay un DC Orígenes Superman de Geoff Johns, que es el guionista estrella de DC ahora mismo. También, bueno, es como volver a contar otra vez el origen de Superman, dibujado y escrito por este autor, es una cosa bastante bastante bella, la verdad. Esto, y bueno, esos eran los puntos más importantes que quería mencionar. ¿Estos cómics se pueden encontrar actualmente? Estos de la saga Superman y Batman, entiendo que sí, ¿no? Sí, son relativamente modernos. Por ejemplo, la de La boda de Superman también lo han reeditado ahora. Creo que es bastante sencillo de encontrar, sobre todo en, bueno, en páginas web o librerías, sí, efectivamente. Y de origen, de ese origen Superman, es quizás, si tuviésemos que escoger uno, si vamos a hacer, por ejemplo, un regalo a alguien y dice, bueno, a ver si le gusta esto, a nuevas generaciones, por ejemplo, ¿cuál le regalaríamos? ¿El DC Orígenes Superman? Yo creo que sí, que sería la elección correcta. DC Orígenes Superman, para iniciar a los chavales con el personaje, creo que les iba a encantar, tanto por la historia en sí, como el dibujante, que es curioso que ha cogido la imagen de Christopher Reeve y lo ha llevado al cómic. O sea que, por nostalgia, quizá, bueno, muchos tenemos, creo, Da Silva, tú y yo, en mente que Superman es Christopher Reeve, vamos. En este caso, leer esa historia es como que te lo crees más aún. Los que somos forofos de toda la vida de Superman de la película, nos sentimos identificados con esa cara. Y bueno, los jóvenes yo creo que les iba a gustar también, porque las ilustraciones son muy bellas. Bueno, pues nos quedamos con esa anotación. Miguel, tú de Superman no te convence del todo, ¿no? Que va, al contrario. Lo que pasa es que ya te digo que estaba dejando que Ángel hiciese su despliegue. Yo también recomendaría... Yo creía que eras más de Bustamante, por la música que vamos a... De Bustamante, ese es Fran, que es el que viene atrás, el que del disc del programa. El programa es Fran, que tiene una selección. Pues ya ves, muy sui generis, por llamarlo de alguna manera. Yo soy fan, de hecho es mi principal superhéroe. O sea, cuando yo empecé a leer tebeos de niño, mi hermano mayor, que es algo mayor que yo, era un fanático de Superman y tenía los tebeos en casa. Y realmente casi nacía los tebeos con Superman y con Tintín. Dos cosas muy distintas, pero sí, Superman, por favor, de siempre. Pues muchísimas gracias a los dos, ya son las 6:59. Nos tenemos que despedir. Venga. Miguel Ángel Gómez, Ángel García, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, decirme un saludo. Un saludo. Soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que yo soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. Yo soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que yo soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero.